Estamos presentando los 20 superclásicos de la agrupación Queen, homenaje a Freddie Mercury. La canción que viene en el puesto número 9 es la canción para Mary Austin, El amor de Freddie, y a quien le dedicó una de las canciones más famosas, románticas y hermosas del grupo, como honor a los sentimientos que tenía a esta mujer. Yo creo que muchos ubicamos ese personaje en la película Bohemian Rhapsody. Aquí está Love of My Life en el número 9, la agrupación Queen. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my life. Now desert me, love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Yeah. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Y seguimos subiendo en el conteo de los 20 superclásicos de la agrupación Queen. El siguiente sencillo fue un éxito mundial para la banda, alcanzando el número 1 en 19 países. Increíble, entre ellos el Reino Unido, Australia, varias partes en Europa. Incluso llegó al número 16 en la revista Billboard. La banda interpretó la canción en todos los conciertos desde 1984 hasta el último show que hizo el cantante Freddie Mercury en el año 86. Y de la siguiente canción, la famosísima cantante Lady Gaga tomó su nombre artístico. Aquí está en el número 8, Radio Gaga, Queen. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Y seguimos presentando los 20 superclásicos de la agrupación Queen aquí en la FM. Bien, esta canción que viene a continuación es un dúo, si lo podemos decir de esa manera. Pues está invitado nada menos que David Bowie a acompañar a Freddie Mercury de la agrupación Queen al gran éxito Under Pressure. Tuvo una crítica increíble. En una reseña de Hot Space, Stephen Thomas describió la canción como un dúo absolutamente majestuoso y del otro mundo, que recupera la gracia sin esfuerzo del pico de Queen a mediados de los años 70. Por otra parte, Ned Ryerth de Allmusic describió la canción como una antímica, llamativa y de buen corazón. Un claro destaco para los dos protagonistas, David Bowie y Freddie Mercury. Aquí está en el número 7, Under Pressure. So slashed and torn. Superclásico número 6. Estamos haciendo el conteo de los 20 superclásicos de Queen y dando un homenaje a nuestra manera de la FM a Freddie Mercury, que el pasado 24 de noviembre cumplió 30 años de haber fallecido. La siguiente canción precisamente refleja el tipo de vida hedonista que le gustaba llevar en aquellos años a Freddie Mercury, donde los excesos eran una forma de ser y expresarse. Actualmente la canción es una especie de himno para las personas que les gusta y les apasiona la libertad en todos los aspectos. Es un canto a vivir la vida sin límites y con el único propósito de pasarla lo mejor posible. Aquí está en el número 6, la agrupación Queen, y esto que se llama Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Llegamos a los 5 primeros lugares, las 5 canciones más importantes de la agrupación Queen, según los periodistas musicales de la FM. Esta es una canción de rock compuesta por Brian May, guitarrista de la banda Queen. Tiene un ritmo marcado de palmas y bombo, y un solo de guitarra único. Junto a su canción hermana, We Are the Champions, es una canción que durante más de 3 décadas se ha convertido en un himno de rock en los estadios competitivos deportivos, torneos mundiales de fútbol, olimpiadas, significando la victoria de un equipo, organización o deportista. Cabe destacar que el videoclip de la canción fue grabado en el patio de la casa

clásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y hemos llegado al podio, los tres primeros lugares en los 20 superclásicos de Queen. La siguiente canción es ampliamente conocida por su video musical, para el cual todos los miembros de la banda se vistieron de señoras amas de casa, un concepto propuesto por Roger Taylor, que parodiaba la telenovela ITV Coronation Street. La segunda parte del video incluyó una composición ensayada y realizada con el Royal Ballet y coreografías además muy especiales y producidas y trabajadas. Es considerada como un himno de la lucha contra la opresión. Aquí está en el número 3 la canción de Queen, I Want to Break Free. Quiero liberarme. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love. Vamos ahora con la canción número 2 de la banda británica Queen. En un principio, esta no iba a ser incluida en el álbum donde la metieron, ya que los integrantes de Queen decían que no la consideraban lo suficientemente buena. Y además, no pensaban lanzarla como un sencillo hasta que Michael Jackson les dijo que estaban locos si no lo hacían. Irónicamente, fue un gran éxito para la banda. Y además, su primer y segundo número uno en Estados Unidos. Aquí está, en el número 2, Queen con Another One Bites the Dust. Let's go. He walks barely down the street with the pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the and another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get to two, another one bites the dust. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 1. Y llegamos al primer lugar de los 20 superclásicos de la agrupación Queen. Hoy un homenaje a Freddie Mercury, que el pasado 24 de noviembre cumplió 30 años de haber muerto. La siguiente canción, la número 1, monopolizó las listas de éxitos británicas, permaneciendo en la cima durante 9 semanas. Bohemian Rhapsody fue el primer sencillo en estar 2 veces en el puesto número 1 con la misma versión. Después de la muerte de Freddie Mercury en el año 91, fue sacado otra vez a la venta con These Are the Days of Our Lives como lado B, permaneciendo en el primer lugar durante 5 semanas. Aquí está esa canción que en algún momento le dijeron a Queen, su casa discográfica, su aire, ustedes están locos presentando esto, están chiflados, creen que esto va a sonar en radio, creen que esto va a funcionar. El número uno de Queen está aquí, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me, Mama, Superclásicos de la FM. Y ahí estaba la canción número uno de Queen, Bohemian Rhapsody. Hoy en este especial, los 20 superclásicos. homenaje a Freddie Mercury después de 30 años de habernos dejado. Los 20 superclásicos especial de Queen fueron libreteados por Julián Fernández, Carlos Sarria y Santiago Sánchez. De edición y puesta al aire de Santiago Sánchez. Voice over y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este especial y hasta una próxima oportunidad, otro próximo conteo. Los invito para estar con la FM siempre. 80. ¿Eres 90? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Clásicos. Clásicos. La FM. Siempre.

FM Noviembre. FM Noviembre. Una lluvia de clásicos. Clásicos. La FM. Siempre. Baby,